entendiendo. Supongo que si no estás, no hay realidad. Si algo te preguntas, seguro que estás sintiendo. Va muchos por ahí, ir sin sentir. Pero vos no, no puedo permitir. Tu ser real no debe más dormir. Tu realidad no puede ser virtual. Vos dirigís, tu joystick, tu nariz. Pero vos no, no puedo permitir. Tu ser real no debe más dormir. Tu realidad no puede ser virtual. Vos dirigís, tu joystick, tu nariz. Soy titularista.